siéntate, por favor tranquilízate. Hoy tenemos que comprender que lo nuestro no puede ser. Siéntate, por favor tranquilízate. Hoy tenemos que comprender que lo nuestro no puede ser. Pero sé que tu voz ya no escucharé, por tu cuerpo yo sufriré, porque siempre te extrañaré. Pero no puedo, es la triste realidad. Eres mi amante nada más, pero no puedo, hoy sufro con decirte adiós, porque el destino nos traicionó, perdóname. Hoy tenemos que comprender que lo nuestro no puede ser. Pero sé que tu voz ya no escucharé, por tu cuerpo no sufriré, porque siempre te extrañaré. Pero no puedo, es la triste realidad. Eres mi amante nada más, pero no puedo, hoy sufro con decirte adiós, porque el destino nos traicionó, perdóname.